En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompaño con gusto el día de hoy, en el que vamos a escuchar una agrupación importante en el género del rock alternativo, digamos que esos sonidos alternativos dentro del rock, con algo de indie, pero también hay pop punk, hay rock industrial, hay Britpop, algo muy experimental a ratos también. Se trata de la agrupación del Reino Unido, la agrupación Placebo, acá en Escena Indie. Bienvenidos. My imagination doesn't know where to go. Placebo, una agrupación que ya hemos tenido acá en Escena Indie hace un buen rato, pero con sus primeros discos. Vamos a escuchar quizás algo más reciente. Esta banda de rock alternativo que se forma en Londres en 1994. Inicia como un trío, pero más adelante se vuelve un dúo. Ya les hablaré qué pasó. Pero bueno, está compuesta por Brian Molko y Stefan Olsdal. Esta banda tuvo su debut discográfico en 1996. Pero tiene su éxito realmente en la década del 2000. Hoy vamos a escuchar su octavo disco de estudio, el disco Never Let Me Go. Un disco que se publica el 25 de marzo del año 2022, después de 8 años de su disco anterior. Estuvieron 8 años quietos en cuanto a grabaciones de estudio, bueno, estuvieron en giras. Pero también recordar que pues el disco sale justo después de pandemia. El disco realmente iba a salir en el 2021, pero deciden postergar pues como la producción, la grabación, y mejor sale en el 2022. ¿Qué tal si entonces escuchamos un poco de este disco, el octavo de estudio de la agrupación británica Placebo, acá en Escena Indie? All good when nothing matters.

leave this world with a glint in my eye. I've untold all of my highlights and all the joy I leave behind. I'll miss you too, love of mine. Today no tombstone, no goodbyes. My soul is full, watch it fly. When I return, prodigal son, this wounded world will be as one. Be as one. I leave this world a hopeful song. I will prolong. My bruises healed, my scars are gone, and every beating made me strong. So please don't cry, don't think it's wrong. My soul is pure, it sings along. When I return, a better me, you'll see that sorrow can set you free. Fearful, bear no mind, the sun will rise, heed your call. No open casket, no sullen wake, your heart will mend if you break. So without greed, without pride, shout, I'm alive, I am alive. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Science.